Aquí comienza A Nadie Le Gusta, versión sábado. Bueno, acá estamos, empezando. A nadie le gusta. Haremos lo que se pueda en esta versión de A nadie le gusta, versión independencia. ¿Será el próximo himno que escucharemos los próximos 9 de julio? ¿Será? ¿No será? 9 de julio, Día de la Independencia. Siempre pegadito al 4 de julio, Día de la Independencia. De los Estados Unidos. La independencia. ¿Existe la independencia? ¿Qué es la independencia? En este mundo globalizado, super conectado, mega cibernético, con inmediatez de este instante y negocios bancarios de billones, ¿existe la independencia? La independencia absoluta, o sea, que no dependas de nadie, ¿existe hoy? Hoy, a esta hora, no digo en 1816, que no sé si fue tan así, pero ponele que haya sido así, que sería la independencia de un imperio, ¿no? Digo, no, porque tampoco es que no dependimos más de nadie. No eres Bueno, ahí estamos, pimpoñaremos un rato acá en la 91.1 en FM Pocahullo, en la comunitaria del pueblo, sobre la independencia, ¿no? ¿Por qué la independencia? Porque es 9 de julio. El 9 de julio de 1816 en la Argentina, dice la historia, Día de la Independencia. Eran más de 6 en la plaza. Y en el Congreso de Tucumán eran más de 6. Me dicen que el productor del programa labura mucho sobre el pucho, que tengo que echarlo. Yo estoy de acuerdo, No, igual lo peor que no, va laburando durante toda la semana, pero hoy es un día complicado. Hoy es acariciando lo áspero. Bueno, y siempre que tenemos la posibilidad y que ha hecho algún podcast en relación al tema, lo convocamos al hermano Camilo, al hermanito Camilito. Camilito que tiene su Radio Peques, que bueno, elabora así un podcast, un programita en este caso. Un programa sobre determinada fecha, determinados eventos, determinadas cosas. Y hizo sobre el 9 de julio, así que por supuesto, para darle pie a este programa de independencia, vamos a escuchar al amigo Camilo Radio Peques. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Radio Peques, todos y todas. Vamos a hablar del 9 de julio, algo muy importante para la Argentina, también como pasó el 25 de mayo, el Día de la Independencia de 1816. Bueno, se trata de que el rey Fernando VII quería recuperar la corona de España otra vez. Y también quería recuperar las colonias. Entonces empezaron a decir las personas: es nuestra oportunidad de echar a los españoles. Otra vez nos tenemos que reunir, pero esta vez no se reunió en el Cabildo, sino en la Casa de Tucumán. Las Provincias Unidas dijeron: ¿por qué pasa todo en Buenos Aires? Acá, las Provincias Unidas queremos participar. Entonces, dijeron: mejor lo hacemos en Tucumán. Vinieron personas y diputados de todos lados. Todos discutían: ¡no, independencia ahora! Y entonces Juan José Paso se calentó y dijo: loco, ¿quieres independencia así o no? Bueno, entonces todos dijeron sí. Después vino la discusión de los tipos de gobiernos que iban a las batallas. Pero eso lo dejamos para otro capítulo. Teo y Lucio de Fernández Oro, Río Negro, y Irene de Buenos Aires, les preguntamos: ¿qué saben de la independencia? Hola, Cami, ya te digo lo que sé sobre el día de independencia. Hola, soy Lucio. El 9 de julio se conmemora el día de la independencia. En la Casa de Tucumán hicieron un congreso y fueron varios representantes de algunas provincias. Y después de varias horas lo escribieron un libro pudieron hacer la independencia. Luego, esa independencia se la mandaron al rey para que el rey lo supiera. No puedo ser removido de mi cargo. Ahí España gobernaba a Argentina. Y entonces el presidente de Buenos Aires, no sé, declaró la independencia al Congreso de Tucumán. Celebremos nuestra libertad para tener una cultura de paz. ¡Ay, un peque! Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Estamos, seguimos aquí en la 91.1 en FM Pocahuyo, en la comunitaria del pueblo. Seguimos con A Nadie Le Gusta en esta versión de Independencia, si podemos llamarlo así de esa forma, en la cual queremos profundizar algún un tema que es este, ¿no? De la independencia. Y en la semana nos mandaba el compañero de laburo, periodista y demás, Darío Aranda, una nota que publicó en el Página, en rechazo al proyecto minero Mara en Catamarca. Dice: la megaminería ha demostrado el fracaso en toda la Argentina. Andalgalá es el caso testigo de la megaminería en Argentina. Allí se instaló en pleno menemismo minera La Lumbrera. Fueron más de 25 años de explotación sin cumplir las promesas de trabajo, desarrollo local, ni cuidado del ambiente. Andalgalá también es un epicentro de la resistencia y desde hace más de 20 años se moviliza en rechazo del extractivismo. Y bueno, le escribimos a Darío y le preguntamos si tenía algún contacto. Y queríamos arrancar por ahí, ¿no? Esto de la independencia. Sí, la independencia. ¿Qué es la independencia, no? Dependemos, en este caso, de destruir el medio ambiente para obtener un recurso económico. Llamamos a Rosa Farías. Es abuela y parte de la asamblea del Algarrobo. ¿Cómo estás, Rosa? Buen día. Hola, ¿cómo le va? Muchas gracias por llamarnos desde tan lejos. Bueno, gracias a usted por atendernos. Y queríamos ahí empezar a hacer ahí un poquito de paralelismo, ¿no? Con esto de la independencia en el marco de el 9 de julio y demás. Bueno, ¿vive usted en un lugar donde claramente es dependiente de, ¿no? En este caso, dependiente de una mega minera o varias, ¿no? Porque no es un solo intento, son varios, en el cual me parece que lo que está en crisis es, ¿realmente somos dependientes de la mega minería o no? ¿Cómo se vive en ese lugar? Bueno, mire, si bien, como dice usted, vivimos en un lugar donde desde el año 98, 96, 98, comenzó la explotación megaminera. Y Andalgalá, y la zona de influencia, digamos, las localidades cercanas, no hemos, despegado económicamente como nos han venido siempre. Ajá. Y realmente desde la época desde Menem hacia adelante, se ha notado, yo no solo diría la dependencia económica de los pueblos como el mío, como estamos acá, sino de se ha ido incrementando lo que es la dependencia del extractivismo. Llamemos megaminería, llamemos soja, petróleo, gas shale. En toda la, ya prácticamente hasta altura de los años, ya prácticamente en todo el país se ha extendido eso. Entonces, cuando los términos como patria, como soberanía, como independencia se han desdibujado enormemente, enormemente, porque usted imagínese, si acá, por ejemplo, en Andalgalá, que no somos zona de frontera, a menos de 40 kilómetros tenemos Gendarmería de la Nación, Gendarmería Nacional, o sea, en un lugar donde no corresponde, porque no somos frontera, ¿y para qué están ellos? Para cuidar a las personas que... cuidar, entre comillas, a las personas de que nos manifestamos en contra. O sea, de a poco se ha ido militarizando la ciudad en la región, y lo están haciendo en forma, digamos, continua. Y bueno, y usted se pone a pensar, si tenemos en la zona de Jujuy y Salta, por allí hay una base militar norteamericana. En el sur tienen una base militar china. Y así, seguimos sumando y seguimos sumando cuestiones, ya no podemos dar independencia. Y esa independencia la hemos ido perdiendo gracias, entre comillas, a todo el accionar de los distintos gobiernos que se han sucedido desde entonces. Entonces, se ha perdido ese término independencia. Y de allí, los gobiernos, los políticos, y aparte, lamentablemente, las escuelas lo siguen acuñando, pero ya tiene vacío, tiene un vacío de contenido bastante grande. Vamos a lo puntual de lo que pasa ahí alrededor. ¿A cuánto está, Rosa, de tu casa o de donde vivís, la mega minera o las mineras? O ¿a qué ¿cómo es tu convivencia con la mega explotación minera? Bueno, el proyecto al cual nosotros ahora, desde el año 2010, estamos francamente opuestos y en las calles, en las rutas, se llama Mara. Le han ido cambiando el nombre. Antes se llamaba Agua Rica, ahora se llama Proyecto Mara. Es una sociedad entre la minera, que ahora es la Pan American Silver, que estaba allí por la zona de Esquel, y que ahora ha comprado este proyecto, y una unión de empresas que se llama IMAR, y en la que conforma el gobierno nacional y el gobierno provincial son socios. Está a 17 kilómetros en línea recta. Hasta ahora está en la etapa de prospección, de factibilidad. Pero bueno, nosotros no vemos ningún cambio, porque los gobiernos han ido, digamos, nosotros si movemos un pie ya nos meten presos. O sea, hemos tenido ya muchas cuestiones como esas de judicialización, que es lo que le está pasando a la gente de Jujuy hoy día, pero nosotros hemos tenido varias situaciones similares. Y bueno, nosotros decimos nosotros vivimos en una dictadura minera, donde la minera es la que determina qué se hace, y el gobierno dice sí a todo. Y en ese ámbito vivimos. Ahora todavía, la primera mega minera de la que usted hablaba, que es la Alumbrera, esta estaba como a 50 kilómetros. Nosotros desde allí tenemos, sí, colectazos de lo que fue eso, porque ya en el 2018 se cerró, pero ahora lo están, ya desde hace un par de años, lo están renovando el proyecto para que se una al proyecto Mara, ¿sí? Hagan una cinta transportadora entre ambos proyectos y sigan funcionando. Bien. Y bueno, así, así vivimos. Remontémonos para el 2018. ¿Qué, de la Alumbrera para atrás? ¿Qué cuestión es positiva? Porque, a ver, ¿qué se dice con las megas explotaciones, tanto minera como del litio, del petróleo y demás? Esto trae trabajo, esto trae avance, esto trae... que todo sería parte que iría de la mano a que trae independencia, ¿no? De no depender. ¿Es cierto, hasta el 2018 le llevó trabajo a todos los catamarqueños? ¿Les dejó buenos resultados? ¿Cómo fue esa convivencia hasta el 2018 con la mega minería? No, bueno, el tema es complejo, para decirlo rápido, pero decir que dio económicamente, no. va puntualmente lo que ellos necesitan. Por ejemplo, de pronto se hizo una ruta que unía Andalgalá y Relén. Bueno, es porque es lo que necesitan. Y así, se va haciendo un hospital en un lugar donde hay cruce de rutas, por ejemplo, en Belén. Y bueno, eso es lo que la minera necesita. Todo lo que va necesitando la minera es lo que se hace. Sí, aquí hubo gente que trabajó, pero póngale 100 personas, 200 personas en el momento más álgido de la explotación. Pero nosotros, ¿por qué? Porque la mayoría de más o menos, usted piense, en 1.800 o 1.500 personas en un turno de la minera. Allí hay mucha gente de las provincias, de las provincias cercanas, como Tucumán, hay gente del extranjero, y de acá de la zona no es tanta. ¿Por qué razón? Porque, bueno, que no les pase algún accidente y tengamos que ir a reclamar, y la familia reclame. Esa es una estrategia de las empresas. Así que no podemos hablar de un despegue económico. No hay despegue económico acá. ¿Me entiendes? Aparte que la corrupción de todos los que intervienen en el proceso, llámese políticos, empresarios, se quedan con su parte de la torta. O sea que si hay un despegue es para puntualmente ciertas personas, pero no para la localidad, para el común de la gente. Nosotros somos 20.000 personas acá en Andalgalá. Y somos un pueblo de 365 años. Pero sin embargo, el gobierno, sistemáticamente los gobiernos de Catamarca, pero de radicales, que son los que se han ido alternando, siempre pretenden la mega minería. Porque es la fácil, porque es la que más plata les da a ellos, ¿sí? Y la donde no tienen que poner, digamos, como invertir, ¿me entiendes? Uh-huh. Y bueno, y siempre presionados por el gobierno de la nación, por los distintos gobiernos de la nación, que lo que necesitan para pagar son los recursos naturales que están usando para pagar la deuda. O sea, acá nosotros ya tenemos norteamericanos, australianos, la Panamérica sirve, creo que es de Canadá, chinos, la Xinjiang, todo eso está en Catamarca. O sea, acá ya tenemos, y por eso nosotros hablamos de dictadura minera. Acá se vive en dictadura minera. La gente se ha protestado por casas hace una semana. Bueno, ¿qué hizo la minera? Le desplazó la gente de la familia de esos que protestaban de su trabajo minero. ¿Me entiendes? Así se vive. Toma un traiga, toma un traiga. Y no es a beneficio de la población. Eso no es así. Me gustaría que conozcan a Andalgalá, y Andalgalá tiene lo mismo que tenía antes. Eso te iba a decir, Rosa, ¿de qué vivía antes? No sé, ¿toda la vida vivió de la minería, mega o no? ¿Siempre vivió de la minería? No. Andalgalá tiene, por suerte, porque gracias a Dios todavía no ha llegado la pluma de contaminación aquí, tiene la parte de agricultura, y sí, una minería, pero de piedra rodocrosita, que es una piedra ornamental, que declara la piedra nacional. Si usted quiere, bueno, eso, pero también es lo mismo que yo le digo, se la llevan los de afuera a la piedra esta. Eso si queremos hablar de minería acá en Andalgalá. Y pero siempre ha estado membrillo, olivo, duraznos, nueces, bueno, el membrillo es algo que acá se da en forma muy, muy importante. Y bueno, es siempre la papa semilla, pero a grandes cantidades. O sea que eso es, la base acá es la agricultura, aunque pareciera que no, pero y el trabajo de gobierno, porque acá hay muchos empleados estatales, eso es innegable. Es muy loco, ¿no? Porque está describiendo una ciudad, unos pueblos, productores agrícolas, básicamente, y sí. La megaminería no creo que le haga bien a la agricultura. Y no, ya hay, o sea, y eso es lo que tantas cosas que nosotros, digamos, de los argumentos que tenemos para decir no, ese es uno. Ya hay en por ejemplo, en La Rioja, hay una minera que está en San Juan, que es Gualcamayo, y esa hacia sus alrededores, sobre todo hacia atrás, hay una localidad grande de La Rioja, que sus cultivos se han ido desmejorando, porque el polvillo de una explosión, eso va para donde el viento la lleva. O sea, Eso que dicen ellos que es sustentable, que se puede controlar, es mentira. Al viento no se lo controla, a los ríos no se los controla. ¿Me entiendes? Entonces, sobre todo el viento, cuando eso hace una explosión, son miles y miles de toneladas de dinamita que se ponen. Nosotros ya no hemos vivido con alumbreras, o sea que sabemos de lo que hablamos, porque lo hemos vivido y lo hemos, digamos, estudiado todo el tiempo. Y pero bueno, los gobiernos siempre me encuentran, tuercen las realidades, ¿sí?, de las leyes, nos son incumplidas, nos judicializan, nos meten presos, nos golpean, bueno, o sea, eso se está dando desde hace mucho tiempo en Argentina. Hoy en día se ve en Jujuy, porque si bien lo desnaturalizan los medios masivos de comunicación que están para eso, para desnaturalizar las luchas sociales, pero lo que ha pasado a través de los docentes de Jujuy se ha trasladado a los pueblos indígenas de la Puna, de la hermosa Puna jujeña, porque están, digamos, luchando para defender su agua, porque están metiendo, ¿cómo se llama?, mineras de litio. El litio, todo el mundo, el litio, no tiene ni idea de lo que acá en Pagasta de la Sierra, que es una población de Catamarca, tiene 10 proyectos mineros de litio, 10. Desde hace 30 años hay uno, desde hace 30 o 28 años. Y los chicos de la escuela no tienen, han hecho protestas hasta hace poco, porque no tienen ni siquiera una estufa para calentarse. Así que ¿dónde está la economía? Y cuando usted dice, oh sí, las rutas las hacen dentro de lo que es el proyecto, el plan IRSA, es un plan diagramado hace muchísimos años, como 30, sino más, por el Banco Mundial, eso es lo que van cumpliendo. Van cumpliendo las etapas de eso. Que hace un tiempo que estaba Macri y le llamó Plan Belgrano. Hay que investigar, porque usted sabe que todo tiene que ver con todo, y eso es una parte. O sea, cuando ellos hacen junta, hacen porque la minera lo necesita. Sí, es parte del pliego. El pliego le dice que tiene que tener ruta, claro, para que no se dañen sus camiones andando por los caminos de tierra. Entonces, el gobierno hace los caminos para la lumbrera, no porque le convenga al pueblo, vendría a ser. No. Lo hacen, y eso nosotros lo decimos. Se lo decimos a la gente para que tomen conciencia. Bueno, algunos toman conciencia y otros se hacen como que no ven. Eso siempre ha sido en todos lados. Y bueno, es muy cruel lo que los gobiernos hacen con los pueblos. Es muy cruel. Rosa, ahí veía, digo, para ir cerrando, en la nota de Darío Aranda, te presentaba a Rosa Farías, abuela y parte de la Asamblea de Garrobal, ¿no? Me destaco lo de abuela. ¿Cómo es esa relación con los pibes, con los más chicos, ¿no? Con aquellos que, uno tiene la relación a diario y quiere que el mundo lo miren de otra forma. Y bueno, sí. En mi caso, por ejemplo, tengo 4 nietos. Mi nieta más grande tiene 17 años. Uh-huh. Y cuando tenía aproximadamente 4, fue que nos pegaron por primera vez en forma muy dura, que es en febrero del 2010. Y allí, digamos, es como que desde allí ya empezó a ver, aparte soy activa, digamos, defensora, empezó a ver de cómo que algo claro pasaba, que algo no estaba bien. Entonces, y bueno, tuvo que... Van aprendiendo, los niños van aprendiendo, son nuestras semillas. Y bueno, y ese es el modo, o sea, ir enseñándole a las generaciones futuras o presentes, porque ya no son futuras, son presentes, que el cerro hay que defenderlo, porque nosotros tomamos agua del cerro. O sea, no hay otra vuelta. Nosotros tomamos agua de montaña, de deshielo, y lo necesitamos hacer. Rosa, no sé. Bien, me encanta, digo, porque bueno, por lo menos hay otra forma de que los pibes de a poco... ¿Y estuviste presa alguna vez? ¿Vos sabés que no? Sí, judicializada. Mira. Pero salí de la presa. Bueno, igual no es menor, digo, preso quizás es la consecuencia de, pero sí estuviste judicializada. Sí, sí, con muchas causas, sí, sí, sí. ¿Y? Pero causas que son armadas, ¿sí? Y que dentro de los tiempos legales, de los plazos legales, caduca. Pero bueno, por suerte acá todavía que no le pasa lo mismo en el sur, que he visto que allí los han judicializado a compañeros, a maestros y les han dado pena. Pero acá lo que pasa es que son causas armadas. Así que bueno, en ese sentido, pero en el año pasado, en plena pandemia, el 2021, fue mucho más cruel con mis compañeros más jóvenes, a los cuales he estado preso por 14 días, con tortura, obviamente que han sido las primeras horas de la tortura, porque nosotros ya hemos hecho un tejido de defensa muy grande, y allí nomás pedimos ayuda aquí y allá, y llega la gente de derechos humanos y interviene, ¿sí? Uh-huh. Pero han pasado delante de su familia, el modo en que han sido llevados presos, la paliza que le dan, y bueno, ellos tienen una causa penal por un incendio, ¿sí? Intencional, supuestamente hecho por nosotros, pero miren ustedes, desde el 2010 a esta altura, el juicio no avanzó para ningún lado. Y entonces, allí nos damos cuenta, obviamente, que nos damos cuenta que son cosas armadas, que a veces armadas desde los gobiernos, desde los políticos, para inculparnos, para sacarnos del camino, porque realmente la fuerza que tiene la Asamblea de Larga Yogo se ha mantenido desde el año 2010, que nació, y bueno, a pesar de todo. Porque, ¿saben qué? Tenemos el convencimiento absoluto de que tenemos que luchar. Ya no es porque se nos ocurre, porque no estamos, porque no tenemos nada que hacer, porque somos hippies, son todas esos son los títulos que nos dicen. No, nosotros sabemos que tenemos que estar firmes, porque si no, ya nos hubieran metido una mina. O sea, miren ustedes, desde 2010 hasta ahora, todavía están ellos en la prospección. ¿Y cómo entraron esas máquinas para hacer ahora la excavación que están haciendo? Justamente en el mismo momento en que acá incendiaron y nos pegaron. Les pegaron a mis compañeros. ¿Me entiendes? O sea, es toda una cuestión orquestada que parece como si yo se la cuento, pero me dice, ay no, esta mujer me está contando una película. Bueno, les cuento que esa película vivimos acá. Rosa, le mandamos un abrazo muy fuerte y esperemos que, en algún momento la independencia sea real y que lo que tengamos para producir no nos haga tanto daño. Bueno, creo que no, lamentablemente creo que no vamos en ese camino, pero porque no, yo no hablo solo de Andalucía, yo hablo de todo el país. Uh-huh. Y es de ese para donde nos lleva. Lamentablemente, nos llevan hacia más extractivismo, nos llevan hacia la pérdida ya prácticamente. Imagínese usted, si aquí en un instituto de educación pública están enseñando chino, enseñan chino mandarín. ¿En una escuela pública? Sí, es un INE. Wow. Es un INE. O sea, nosotros lo llamamos instituto de educación pública. Así que, de terciario, imagínese, ¿dónde está la independencia? No existe, no existe, ya la hemos perdido. Así que. Rosa, un abrazo fuerte y ojalá que enseñen la lengua originaria en algún momento de los pueblos catamarqueños. Así es. Un abrazo en fuerte. En todos lados debería ser. Así es, debería ser en todos lados. Que tenga buen día, un abrazo fuerte. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, hasta luego. Chao. Bueno, ahí estaba Rosa Farías, es abuela y parte de la Asamblea El Algarrobo en Catamarca. El proyecto minero en este caso es Mara. Antes era, ¿cómo dije que se llamaba? La Lumbrera. Bueno, sí, ahora es Pan American Silver y así. Siempre hay un tío Sam dispuesto. Tío Sam, muñeco